sábados, a partir de las 9 de la mañana, un clásico de Quilmes, Tarareando Tangos, un programa creado por Juan Botovich, con la conducción de Mario Abriola y la participación de María Delfino. Tarareando Tangos, domingos, a partir de las 9 de la mañana, solo por la RK. Tarareando, voy por la vida, tarareando, tarareando. Hay un espacio integral para todos los convecinos con la conducción de Julio Mijali. Los domingos a las 11 de la mañana llega La Hora del Vecino, con toda la información del quehacer sociocultural quilmeño. Todos los domingos a las 11 de la mañana, La Hora del Vecino, en la 91.5, lo que querías escuchar. Radio Emisora Quilme te escucha. Buenas tardes, nuevamente en Carpe Diem, programa ya número 19. ¿Cómo andás, Rama? Hola, Diego, ¿cómo estás? Todo bien. Bienvenidos al programa de música para que disfruten, para que se distiendan, para que se diviertan un rato. Y hoy tenemos de banda invitada Nostálgico Despertar, que va a estar en un ratito respondiendo a la entrevista. Y como siempre tenemos premios, consignas y paso a saludar a los terceros conductores, tercero y cuarto conductor. Claro, que ya vienen siempre acá y nos tienen, nos hacen el aguante siempre. Así es. Y pasamos a ver Federico. ¿Cómo va, Rama, Diego? Todo bien. Me alegro. Cristian. ¿Cómo va? Todo bien. Tratando de arreglar el cosito que anda un poquito. Desde el anonimato. ¿Eh? Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, y aprovecho y saludo al público presente. Es verdad, porque hay público. Acá a hacer el aguante, como tiene que ser. Ay. Bueno, por hoy tenemos una consigna picante, distinta a las que venimos haciendo, pero bueno, salió y vamos a hacerla igual. Dale. La consigna de hoy es: ¿cuál fue el mejor lugar donde tuviste relaciones y dónde te gustaría tener relaciones? Así, un lugar raro. ¿Vos, Rama? Yo, la verdad, el lugar más raro fue en el tren. ¿En el tren? Sí. ¿Posta? Sí, en el tren, en un tren, en un vagón. ¿Y dónde no lo haría? ¿No comés? ¿Dónde no, me gustaría hacerlo? ¿Dónde te gustaría? En un avión. Ah, lo tuyo viene de transporte. Es así. A mí también me gustaría, boludo. Podríamos experimentar juntos, me parece. ¿A vos también te gustaría? Sí, boludo, estaría bueno. Pero sacaron el mismo pasaje ustedes. Ah, claro, encima, boludo. Sí. Y mi primera vez en el tren fue con Cristian. Claro, bueno, eso no tenía que decir, boludo. Ah, no se puede. Ah, no era con quién. Ah, no, boludo. Claro, no. ¿Vos, Lleguito? Y no sé, el mejor, o sea, el que más adrenalina sí me causó fue o en el río o en la playa, uno de esos dos lugares, estuvieron buenos. ¿Y dónde me gustaría? Así, en un monumento, tipo en el frente del obelisco. No, pará, dijiste monumento allá en Rosario, en el monumento a la bandera. Ahí, el monumento a la bandera. En la parte que está la mina. La mina. A las espaldas de la mina. A espaldas de la mina. ¿Vos, Fede? Así como raro, ninguno. Llegar a las 7 de la mañana a casa de mi novia y con mi suegro dando vuelta. Ah. Y que te enganchen juntos. Pero creo que eso es peor, para poner el shot. No, apurarse, pero, no, tranqui. Pero yo te digo, en el tren, cuenta. ¿Qué te pueden decir en el tren? Mirá, estoy desubicado, pero estás ahí, está la hija. Si vas al furgón de atrás y bueno. Ah, pará, ¿cómo? ¿Qué parte del tren? No. ¿Al furgón? ¿No te acordás? No me acuerdo, estaba re en pedo, Rama. Le había pegado un mamporro en la nuca y había quedado inconsciente. Fue en la locomotora. Upa. Y bueno, pero es así, viste, cuando pasan las cosas, pasan. Y así un lugar loco que me gustaría poner, la playa. Y pero en la playa ya no es tan loco, porque vos vas a... Para vas sí, a la... O sea, para mí sí, porque yo en la playa no. Ah, todavía. Te lo digo por mí. Sí, voy a poner el muelle. Yo salgo siempre, viste, yo me voy de vacaciones, claro. Y siempre te enganchás una en la playa. El señor que hizo un tren, entonces la playa ya La playa, nada. Para los pichis a la playa. Y pero es verdad, te llenas de arena, es un asco. Te queda arena, después tenés que ir a todo, sí. Depende de los calzones. Depende de qué calzones use. ¿Vos, Chris? ¿Qué? Uy, me comí el micrófono. ¿Cuál fue el mejor lugar donde tuviste relación? Nah, no tuve, lamentablemente no tuve muchos lugares muy locos. Pero sí te puedo decir dónde me gustaría. ¿Dónde? En un avión con Rama. No, quise decir. El mismo avión que viaje Rama. En el mismo avión que viaje Rama. Ah, claro, vamos juntos. Es más, podemos tomarnos un avión y chamullarnos unas minas arriba. Es bueno. Claro, y donde no me gustaría, que me vea. Yo me acuerdo de una amiga que tenía una fantasía y le hubiese gustado arriba de una tumba, está loca. O sea, no, yo creo que no se te para. Arriba de una tumba. Una tumba creo que no se te para. Acá sí que no se coge. Decir. No, no hay ni un pedo, boludo. No, es verdad. Se te cae muerta ahí. Olvídate. Te queda. Olvídate. Bueno, para que ustedes nos cuenten cuál fue su mejor lugar donde tuvieron relaciones y en dónde les gustaría tener, pueden llamar al 4224-4130 o comunicarse vía Facebook en RK espacio Carpe Diem. Para. ¿Y si alguien dice que le gustaría en la radio tener? ¡Apa! Y nosotros le abrimos la puerta. Y Vicente López y 3 de febrero queda la radio. ¿Qué sé yo? Nosotros hasta las 9 estamos. Cumplimos sueños también. Esto no es sorpresa y media, pero puede ser sorpresa y tres cuartos, puede ser. Mira, acá la operadora dice que no, pero vos, Lore, vos no. Vos no. Que nadie. Que nadie. Que nadie. Bueno, vamos con el primer temita de la tarde. Para que llegue. Vamos a escuchar algo de Capanga. Vamos a escuchar rock de Capanga. Dale. Todos nos vamos a Seguimos en Carpe Diem, recién escuchábamos el tema Rock de Capanga. ¿Y sabes lo que me pasó hoy, Ramo, cuando venía? ¿Qué te pasó? Contame, Dieguito. Venía, o sea, estoy medio dormido porque hoy empecé la facu y todo. Se nota. Y venía caminando, lo más tranquilo, y una camioneta me tira... ¿La misma camioneta? La misma camioneta me tira al auto el tipo. Sí. Y bueno, lo esquivé y agarré y dije, la concha, ojalá sí, lo puteaste. Y crucé la calle, el tipo dobló y se escucha... Chocó. También a mí yo me pasó, o sea, yo lo hacía a mucha gente como que la maldije un montón de veces, nunca me pasó, boludo. Siempre las motos, le digo, que ojalá que choque. Y pobre, se capaz el que tiene una moto y una moto sabe que si choca, puede... Sí, chau, si no tiene casco, chao. No da cuenta. ¿Y alguna imagen... vez maldijiste? Maldijiste. O maldijiste. Sí. ¿Y se cumplió? No, nunca. ¿Nunca? Por suerte, no. Por yo suerte, creo no. Que es la primera vez. Y pero es raro que te pase eso. Capaz estoy cargado con Aura. Sí, ¿no? Escúchame, tenemos ya un... ¿Con Laura? ¿Qué Laura? ¿Qué Laura? ¿Laura? Nah, tenemos un, no es. Un mensajito de Tami que dice: el mejor lugar fue en un hidromasaje. Qué copado. Yo, no sé, yo le hice un hidromasaje. Es un 9 puntos. Bueno, es en todos lados, es así. Y dice que le gustaría tener en la playa, pero a la noche. Sí, más vale. Durante obvio. El día es re... Re común. Pero te vas atrás de los re arbustos. Común delante... Ey, no. Pero, ¿por qué? Te vas atrás de los arbustos. ¿Qué estás comiendo? ¿No? Estás comiendo el churro, mirás al lado de la carpa al lado y no, están... No, pero no te dan ganas tampoco. ¿Por qué? ¿Qué? No te van a y de noche más lindo. Es más romanticón. Claro. A la luz de la luna, con el ruido de las olas. No, pero... Sí, puede ser muy romántico, si ¿eh? Está nublado y llueva igual, no importa. Sí, ¿no? La luz de la luna. Es verdad. Luna. Claro, o sea, te enjuaga la arena que te llena. Ella no aclaró si con lluvia... Mira, si llegas al punto de estar la noche en la playa con una mina, te va a importar un huevo si hay estrellas, si el día está nublado, está lloviendo, o si se te inundó la carpa. No sí, importa. Se acaban no de no ir del otro lado, nos acaban de escuchar. Bueno. Salieron con una cara de horror. A ver si tenemos más mensajitos por Facebook. Está. Hoy tenemos un problema con la computadora. No me lee el MP4, no podemos pasar bien música, pero algo vamos a hacer. A ver. No, no tenemos nada. Bueno, vamos con un tema. A ver, voy a elegir de mi repertorio acá. Ah, bueno, que ahí lo leyó. A ver, vamos a escuchar algo de... A ver qué te parece. Un poco de reggae. Sí, pero tengo... A ver... Perdón, la desprolijidad. Vamos a escuchar un tema de la Suburban. Ah, dale. Vamos dale. A escuchar Nena de la Suburban. Sientes que formo parte de algo. Si cuando me miras sientes lo que estoy dando, y mis besos dan calor a tu cuerpito apagado. Escucha, nena, poco vale la pena, nena. Para ofrecerte un viaje, vida. Se trata de una entrega infinita. La luz de la luna danza a tu lado. Estoy dando y mi silenciaba. De pronto con la luna, déjame sentir tu locura. Nena, escucha, nena, que un poco vale la pena. Juntos a la música del mar. Juntos a la música del mar. Juntos a la música del mar. Juntos a la música del ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades. Una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868. Egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades. Dirección: Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email: elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Venía Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15 6512 2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Seguimos acá en Carpe Diem. Hace un ratito nomás escuchábamos el tema Nena de Surban Reggae. Y si querés seguir a esa banda, entra en Facebook y pone Suburban con B larga las dos veces, Reggae. Bueno, y ahí entérate de fechas, de presentaciones, de salida de disco y de todas sus novedades. Seguimos con la consigna del día y avisamos a la gente que va a estar participando por un par de entradas para La Mendiga, que se va a estar presentando el sábado 12 de marzo a las 20 horas en el Marquí, que queda en Escalabrini Ortiz 666, capital, no, Villa Crespo, no. Sí, Villa Crespo. Villa Crespo. Una cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores, que queda en Las Flores 428 Wilde. Un par de entradas para ver a la banda que estuvo en el programa, que se llama Premonición, que va a estar tocando el viernes 11 de marzo en ese mañana. Mañana. Sí. Y una consumición para el Bar Geek, como todos los fines de semana. Exactamente. Va a llover este fin de semana, dicen, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo tengo todas las ganas que llueva. Yo tengo todas las ganas que llueva. ¿Por qué? Y porque tú... Porque da para que llueva un fin de semana. Está pesado. Es verdad. Siempre, todos los fines de semana, últimamente, siempre todo con calor. Pesado. Y... No, necesitamos un poquito de lluvia, que caiga un poco de agua, por favor. Ahí está llegando la banda, me parece, la banda invitada, los de Nostálgico Despertá. Que en breve, en poquitos minutos vamos a estar entrevistándolos. En poquitos minutos vamos a estar entrevistándolos. Y recordemos a la gente que nos puede llamar al 4224-4130 y puede estar respondiendo a la consigna del día de hoy. Es media picante. O sea, hay que animarse a llamar y decir sí, tal. Pero la consigna es: ¿cuál fue el mejor lugar donde tuviste relaciones y dónde te gustaría tener? O sea, si todavía no tuviste, ¿no? Si no se animan a decir el nombre, pueden decir: mi nombre es Cosme Fulanito. Claro. Y bueno, ponele otro lugar donde a mí me gustaría tener relaciones, aparte de lo que es el avión, digamos. Me gustaría hacerlo en una ruta. ¿En el medio? En el medio de una ruta. Pero sin nadie, o sea. Y sí. Con una mina nomás. O sea, tan solo no, con una chica, porque solo no da. Le van a levantar como sorete en pala. Bueno, pero me gustaría. En esas rutas, viste, que mirás para allá y una montaña. Onda Jeepers Creepers, viste. Claro, esa película con el pájaro ese. El pájaro ese. Ah, yo me quedé con ganas de cuando me fui de mochilero. Así en medio de la montaña, un glaciar. Estaría qué buena onda, es verdad. Solito ahí. Tiki tiki. Muy gráfico, ¿no? Mucho. Sí. Bueno, pero es así. Vamos con el segundo temita de hoy. El tercer temita de hoy. Vamos a escuchar de vuelta reggae. Vamos a escuchar En Llamas del Nati Combo. Yes. Nati Combo Style. Sincero. Haciendo estragos como bola de fuego. Kiss. Wow. Wow. El barrio está en llamas. El barrio está en llamas. El barrio está en llamas. Y no lo pueden apagar. El barrio está en llamas. El barrio está en llamas. El barrio está en llamas y no lo pueden apagar. Tienes que saber por dónde vas, tienes que saber por dónde caminas. Tienes que fijarte bien dónde pisas, si lo que quieres es conservar tu vida. Si te equivocas vas a tener que correr, buscando un lugar donde poderte esconder. Y en ese momento me vas a entender, cuando te advertía y te decía: el barrio está en llamas, el barrio está en llamas, el barrio está en llamas y no lo pueden apagar. El barrio está en llamas, el barrio está en llamas, el barrio está en llamas y no lo pueden apagar. Hay mucha gente buena viviendo en el lugar, mucha gente mala que mejor no encontrar. Andan echando bala y no pueden parar, porque no valoran ni su propia vida. Nadie les brinda un futuro mejor, nadie les da ninguna solución. Viven atrapados sin ninguna razón para seguir viviendo. Uy, y así siguen viviendo. Hey, sobreviviendo. Por eso te pido, mi Señor, desde lo profundo de mi corazón, que ya no se sigan lastimando, que ya no se sigan matando. El barrio está en llamas, el barrio está en llamas y no lo pueden apagar. El barrio está en llamas, el barrio está en llamas, el barrio está en llamas y no lo pueden apagar. No, no lo pueden apagar. No, no, el barrio está en llamas, el barrio está en llamas, el barrio está en Bueno, recién escuchábamos En Llamas del Nati Combo y tienen Facebook, ¿no? Sí, para saber más sobre el Nati Combo escriban en Facebook El separado Nati con doble T, Combo y Combo con B larga, el Nati Combo. Bueno, seguimos con nuestra consigna, un toque picante, ¿hay algunos mensajes? A ver, ya te digo. Tenemos acá, no tenemos mensaje. Pero acá tenemos dos chicas invitadas que no vamos a decir el nombre porque no quieren decir el nombre. Pero me gustaría que se acerquen al micrófono y que digan. A mí me gustaría hacerlo en tal lado. O el lugar más raro. Sí, pero que lo digan. Queremos escuchar un. Queremos escuchar, no se anima. Qué tímidas que son. Mirá que las manda al frente, Claro, no decir quiénes son. O sea, es peor mandarlas al frente a que digan en el anonimato. Es verdad, pueden decir claro. Cualquier lado. Dale, dale, díganosla, acérquense. Sin nombres, con apodos. Si no se acerca al micrófono, no se escucha, así que. Quédense tranquilas, Nah, no importa. Si no quieren decirlo, qué bueno, dejadlo. Vos pensás que las mujeres son más pudorosas para estas cosas. Es verdad. A ver, pará, vamos así. ¿En qué otro lugar a vos te gustaría hacerlo, Cristian? Vos ya dijiste en un avión, pero ¿qué otro lugar? Un ascensor. ¿Un ascensor? Bueno, loco. Se ríen, un ascensor. ¿El baño de un bar? No, dejate joder. La cocina de un bar. Estaría bueno en el baño de un bar. Sí, después está todo vomitado, todo cagado. No. Depende de qué bar. Pero depende de qué bar, es verdad. ¿Y a qué hora? Están todos los bares vomitados. No, sí. Bueno, el tuyo sí, boludo. Bueno, pero pará, o sea que en un ascensor vos. Sí, ¿a vos te gustaría un ascensor? Y no sé, bueno, me da lo mismo, fíjate. Bueno. Y vos, Fede, algún otro lugar. No, o sea, las ganas de estar en cualquier lado. Vas caminando por la calle y ya te querés agarrar. En una radio, en el auto. Sí, en una radio, en el auto. En el auto. La noche, pero. En el auto. Pero es un lugar más loco. Pero. Oh. El auto lo hicimos todos. ¿Sabes, amigo? Bueno. Para. Chacarita. Dieguito, quiero decir algo. A mí me encantaría en la cancha de Vélez. Iba a decir lo mismo, pero con me la encantaría. De arriba, ¿no? En la cancha de Quilmes, boludo, qué buena onda. Quédate tranquilo que el domingo atendemos arriba. Me parece polémica en el bar. Yo digo una cosa para Vélez después, No, para. Sí, ahora te busco, ahora te quiero busco. Hacer algo más picante, que creo que es algo que nunca se hizo en la radio. ¿Por qué no apostamos? Así en vivo. En vivo y en directo. Hacemos una apuesta. Ah, no, bueno, pará. No quiero amigo, que metas no alguna excusa. Robar. Para. A mí me suena a que. Cabrón. Sos un amigo, no te quiero robar nada. No sé. A mí me suena a que alguien nos anima. No, cada vez que apuesto. Pierdo. Lo quemo. No es verdad, no entienden que soy muy. No es así. ¿Con quién estás jugando Vélez? Unión Española de Chile. Entonces apostás todo el tiempo. Cuando juega contra River. Te tocó el corazón, el pechito. Te hizo. ¡Ay! Dejemos de lado el tema fútbol. Sí, vamos a ver en lo que tenemos ahora. Lo que nos dice Chapu, Edgardo Chapu Garte, nos dice: bueno, hoy mando saludos nada más. Dice que estoy esperando que diga siempre, algo. Te deja picante, siempre dice cosas picantes y no dice nada porque tiene novia. Si igual los estoy escuchando, pero estaría bueno. ¿Qué hice? Estaría bueno en una heladería de pato. ¿Qué hice? En la heladería. De paso, no, porque tenía justo el mozo acá. Entendí una heladería del pato, entendido. ¿Qué tiene las heladerías del pato? Que no sabe lo que son. Más grandes. Están buenas. Oh, Juan, muy buenas. Hay que ir a las heladerías. De paso me llevo unos kilitos para casa, dice. Ah, no es mala idea. Es una heladería. Y pero tirás ahí todas las cucharas. Las cucharas, los cucuruchos, ¿no? Ah, y los cucuruchos. No, pará, se me vino otra. Claro. En una cocina. ¿Se acuerdan de Zambusetti? Sí, Franchella, sí. Zambusetti, que la agarraba el Zambusetti y se venía el Zambusetti. Sí. Arriba de la, dale, de la mesa. Zambu, qué buena onda. Y bueno, parece que la gente no se anima a hablar de esto. Creo que se animó fue acá Tami, que nos dijo que le gustó, que lo hizo en un hidromasaje. Y es que es un tema. Sí, es un tema medio picante, pero no, la gente tiene que animar porque es algo común, es algo que lo hace todo el mundo, lo hace mi papá, lo hace tu papá, lo hace mi mamá, lo hace tu mamá, lo hacen, lo hicieron nuestros abuelos. Todo el mundo lo hizo. Y sí. O sea, por más que no lo queramos decir, lo hicieron todos. ¿Cosa que cosa que me perdí? No, que. Ay, no lo voy a volver a repetir. Bueno. Dale, dale, repetilo de vuelta. Que las relaciones todo el mundo tuvo. Claro, o sea, tu papá, tu mamá, no, no, tu abuelo, no, no tu sé abuela. Si todo el mundo. Yo conozco a alguien que no. Bueno, está bien, pero siempre hay, siempre, acá, que, siempre hay algún amigo que todavía no puedo, que sé del lugar. No puedo concretar, ¿entendés? Dale. Eso es fija, pobre. No, no, no es tema de bardeada. Vamos a escuchar un tema de los Ramones. Dale. ¿Te parece? Sí, sí, me gustan los Ramones. ¿Qué vamos a escuchar? Punk. Pasado el tema What a Wonderful World de los Ramones, y ahora me gustaría escuchar un poquito de Lander, si te parece. Te gustaría escuchar, ahora le decimos una canción, la que quieras. ¿Entre calles? Sí, ¿cuál? No está armado esto, ¿no? No, no, no. Para nada. Cualquiera. Y me gustaría escuchar Pasajero 21. ¿Querés Pasajero 21 entre calles? Ahí lo tenés. Disimulando que esto no pasó. En

Bueno, seguimos acá en Carpe Diem. Recién escuchábamos un poquito de Led Zeppelin. De Entre Calles. De Entre Calles también. Y estamos acá con la banda invitada del día. Estamos con la banda Nostálgico Despertar, que son un poco de Burlingame y un integrante de Quilmes. ¿Es así, no? Sí. ¿Qué tal, chicos? El espíritu de Quilmes, va. Siempre presente. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien, tranquilo. Cuéntenme un poco cómo empezaron en la música, pero individualmente. Me imagino hace unos años atrás. Sí, individualmente. Yo personalmente empecé tocando solo, con unas bandas muy chicas, pero más que nada desarrollándome solo como guitarrista. Y eso tiene una historia diferente, no sé. Yo empecé a los 8 tocando la batería, pero soy el cantante. Y nada, por necesidad cambié al bajo y me junté con el batería. ¿Con Ezequiel? 12 años, sí. ¿Y vos, ese, cómo empezaste? Sí, yo empecé a los 14 años. A ver, un poco más de frente porque ahí está. Tocando ahí unos está. Tachos de helado hasta que tuve plata y me compré una batería, pero bien. ¿Y él te enseñó un poco de batería? No, aprendí solo. ¿Aprendiste solo? ¿Vos, Agustín? Yo empecé eso de los 15, 16 también con el bajo y le seguí dando y ahora... ¿Y cómo fue que se juntaron? ¿En qué año? ¿Cómo nació el proyecto? Es verdad. La banda. Nos juntamos con Ezequiel, yo y Ezequiel, cuando 2003, por ahí. Era otra banda, era otra cosa. Y después, cuando armamos ya el proyecto, que habían dos personas que no son estas dos. Fuimos encontrando, echando a los demás y llegaron ellos. Y le cambiaron el color. Claro. ¿Y por qué el nombre? ¿Tiene alguna historia o no. Un mito? Tiene una historia muy interesante. No, nos apuraron para dar el nombre porque teníamos que tocar. Y bueno, era una de las canciones que teníamos que más lindo sonaba y bueno, quedó. Ah, por la bueno, entonces es un nombre digno, o sea, porque tienen una canción que sí. Es la que mejor suena, se llaman como... O sea, no... No es porque, a ver, sorteo, papelito, claro. No, salió el anillo. Fue por estética, fue la que más quedaba. ¿Y el estilo de la banda cuál es? Rock alternativo. No habría otra forma de definirlo porque variamos mucho entre tema y tema. ¿Y le meten cada uno su cosita? O sea, ¿más o menos les gusta la misma música? ¿O cada uno escucha cosas diferentes y hacen una especie de menjunje que queda bien? Nosotros... Tres, batero, guitarra y cantante, escuchamos más o menos lo mismo. Por ahí diferimos en algunas cosas. Él por ahí ¿quién es escucha él? Algo un Agustín. Poco más pesado. Agustín. Yo escucho más otras cosas, pero igual, o sea, más o menos dentro de lo mismo está. Y como que sale una mezcla de todo. ¿Y tienen así una banda así, wow, referente a lo que quieren llegar, hacer como? Es difícil una banda así tener de referente porque hay muchas. Creo que nos visualizamos a nosotros. Eso es lo más importante. No tenemos una banda de referencia. Creo que nosotros va a ser algo diferente. Va a estar bueno. Bueno, eso es lindo. Sí, sí. ¿Y tienen temas propios? Tenemos, sí, un disco que empezamos a grabar en el 2009. Lo terminamos de grabar en enero o febrero del 2010. Lo trabajamos poco el año del 2010, el disco. Todo dice, si sigue el viento a favor, vamos a sacar este año para ahora, el principio, así que cualquier cosa vamos a volver a la radio y presentarlo. Sí, obvio. Y para inspirarse en los temas, en las letras, ¿tienen algún método? Pero... No. No sé, él escribió las letras. No, son rayas que me agarran de la nada, que digo, tengo que escribir y escribo. Cualquier momento del día me agarro un rayo y... Tengo que tener una hoja cerca. Y sacando lo que es la música, ¿no? ¿Ustedes hacen algo aparte? O sea, fuera de lo que es la banda. No. ¿Cómo que no? Es un jugador de fútbol importante, ¿no? Y después cada cual, bueno, tiene sus cosas. Él está muy metido en el conservatorio. Él también hace sus cosas. Cada cual trabaja también individualmente. Y bueno, alguna que otra cosa deportiva. Capaz que la enfoqué medio... O sea... Ponle. Ah, vos hablas otro proyecto sacando, musical. Sacando lo que es la banda, la música. Ajá. ¿Qué es lo que le gusta? Ponele a jugar a la pelota, ponele. Ponele. Vos. A eso me refería. ¿Cuál es su segunda pasión, digamos, después de la música? Ah, su segunda pasión es algo difícil. La pasión, la música es muy grande, ocupa mucho lugar. Y pero siempre hay un escalón, más abajo. Y yo hago mucho acrobacia de circo. Ah, bueno, ¿no? Sí, está bueno. ¿Ves? Mirá, estamos descubriendo cosas nuevas. Claro, no, anda así. Después ellos, no sé, ¿qué, chicos? Yo, más que nada, la música nada más. Estudio música también, así. ¿Y vos, Ezequiel? No, yo... solo música. Y Nat Gio. Nada más. Nada más. Ah, son chicos que no salen a bares. Eso no les gusta. Solo no, música. Eso sí. Sí, pero... eso no es pasión. Es inspiración. Claro. Qué buena definición. No es pasión, es inspiración, es verdad. Sí. Y si tengo que preguntar por lo que más le molesta. ¿Igualmente o como banda? Individualmente. A mí Mirtha Legrand. Mirtha Legrand, sos un capo, yo también la detesto. A mí también. Bueno, son 2-3 contra A. Aguante Mirtha. alguien tiene que salir a defenderla. Aguante Mirtha. A le gusta Mirtha. Aguante Mirtha. Yo qué sé. O sea, hay cosas que son muy molestas. En cuanto a banda, nos molesta mucho la situación musical de las bandas en Argentina. El hecho de que tengamos que poner plata para tocar, que es, no tendría que ser así, o sea. Y bueno, yo, más o menos por lo que estamos haciendo y por lo que queremos hacer, a través de también muchas acciones que está tomando la Unión de Músicos Independientes, queremos empezar a cambiar un poco eso. A que cada banda vaya y se lleve unos mangos, o que no se lleve nada, pero que tampoco tenga que poner pero nada. Para pagar el flete. Es verdad, porque ponerle ahora las bandas under son a pulmón. Es que sí, es así. Y siempre ponés que querés tocar en algún lado y te dicen sí, tenés que poner 20 pesos. Y lo más difícil, es que la gente, en la gente está el cambio. Porque se ve que en las bandas under hay mucho aguante de la gente, porque vos ves que te siguen. Va mucho más arriba que te corra en la cara. Y eso hay que cambiarlo, si no lo cambiamos nosotros, no lo cambia nadie. Eso es verdad. Sí. Recién hablábamos de salidas, de bares y boliches. Si tienen que elegir, ¿van a un bar o a un boliche? Bar. Sí. Sentarse, tomar algo. Tomar birra, seguro. Birra. Cerveza, sí. Fernet. Cerveza, fernet. Cerveza, fernet, alguno que otro traguito acá para no lastimarse la garganta. Pero sí. ¿Y a qué apuntan? ¿A las rubias o a las morochas? El chabón tiró. Así, corta, de una. No sé, Agujo, ¿qué decís? La que venga. Pelirrojas. Y las pelirrojas petizas. Ahí encontré una pelirroja petiza, ¿verdad? Se encuentra. Y que le gusta la banda. Y que le gusta la... Y pero bueno, vos salís en busca de algo y seguramente una pelirroja petiza vas a encontrar. Sí, da igual. Bueno, sí, hay de todo. Hay de todo. Hay chisitos, hay de todo. Y acá en el grupo, ¿no hay algún galán, ya que estaba hablando de las chicas, hay alguno que dice, este es el que más levanta de toda la banda? Está señalando... Abus, levanta. Siempre es el guitarrista y el cantante. Siempre es así. Pero, ¿tienen algún método, algo? Ya que los mandaron ustedes. Yo me subo y toco la viola. No, pero no para tocar, ¿eh? Ah, para encarar, claro. Pues yo tengo una libretita acá y siempre la noto. Las veces que encaré así, tipo, hablando de socialismo, no me fue muy bien. No la ponés, es así. No, viste, pero después capaz que Perón engancha un toque. Si hablas de, no sé, la Mona Jiménez, la ponés. Eso sí. Es verdad, es hija. Hija. Es verdad, si hablé de la Mona Jiménez. Voy a implementarlo. Qué bueno, qué muy sinceras tus palabras, ¿sí? Tenlo en cuenta, anótalo. Es que ya no viste, no está presente. Bueno, vamos a las rotativas y después de las rotativas seguimos con ustedes. Dale, si se animan a tocar un temita en vivo o algo. Vamos unos temitas. Dale, sí, dale. Buenísimo. Estás en la noche de RK 91.5.

tenemos cómics. Basta de bardear a Marvel, porque una vez la gente va a pensar que lo odiamos, que no nos gusta. En realidad hay cosas que nos gustan. Tenemos jueguitos. Porque desde que dejé mi trabajo lo voy a testear juegos copados en vez de juegos de mierda. Tenemos percances. Si nos tira la computadora, la tele se pone en blanco y negro y sigue hablando Rodríguez, ah, no para. Tenemos otras cosas. Hoy voy a traer un tema de Depeche Mode. Michela Emo, segunda temporada. Viernes, 23 horas, solo por la RK 91.5. RK está de vuelta y solo tenemos para ofrecerte una sola cosa en común: toda la música. Seguimos acá en Carpe Diem, estamos con la banda Nostálgico Despertar y para hoy teníamos una consigna que dice: ¿cuál fue el mejor lugar donde tuviste relaciones y dónde te gustaría tener? Y ya que tenemos a la banda, vamos a preguntarle a alguno del que se anime a decir o al que pueda sí, decir. Sí, el mejor lugar que digas, uff. No sé, no se animan los chicos. No, no digan nombres. Es verdad, no digan nombres. Si quieren hablen con otra voz para que no los reconozcan. Pero que hagan memoria. Una vez en un estacionamiento de Blockbuster. Bien. Bien, ¿y dónde te gustaría tener con a un lugar? Poner, yo dije en un avión, en. ¿Fue qué lado? Muy sincero el pibe. Está bien. A ver si te hago un par de mensajitos acá en el Facebook. Hay unos cuantos. Mientras los chicos van preparándose porque van a tocar. ¿Cuántas? ¿Qué van a tocar? Vamos a tocar tres canciones. ¿Tres canciones? Vamos a tocar tres canciones. Si da el tiempo, ¿sí? Que son del nuevo disco, del nuestro primer disco. O sea, del nuevo y del último. que nada, una son adaptadas para el acústico, igual si se meten por el MySpace/Nostálgico Despertar pueden escuchar los temas y tienen el contacto de la banda, igual que en Facebook Nostálgico Despertar. Sí, igual después te vamos a preguntar para que nos des toda la información y que la gente perfecto, anote. Buenísimo. Y antes que toquen quiero leer los mensajitos de Facebook. Dale. Acá Derag dice Derag, no da a conocer el integrante, dice Derag. Que dice: al costado de un escenario mientras tocaba una banda, el sonidista pasaba y nos tenía que esquivar. Bueno, ahí. Tranquilo. Después tenemos acá a Paula que nos dice en un ascensor y le gustaría en un pool. Arriba de una mesa de pool. Tengo una mesa en casa. No, las chicas están. Después Marisa nos dice, en un coche medio incómodo, pero lindo, dijo. Acogedor, el actor, ¿no? Acogedor. Y también acá Sime nos dice, para adrenalina, prefiero el laberinto del Parque de la Costa. ¡Qué bueno! No se me había ocurrido. ¡Vamos al Parque de la Costa! Ya veo que vas este sábado a Parque de la Costa y hay 5 parejitas en el laberinto. Y los nenes mirando. Miren ahí. Bueno, aclara, ¿no? ¿Viste? Para los que no lo conocen, dice todo oscuro, con esas luces medio azules. Dice que escuchás que hay gente, pero no sabes ni por dónde viene. O sea, está bueno. ¿Cómo? Tiene su cosa media también oscura, media freak. Sí. Escuchas ruidos y no sabes dónde viene. Está arreglado, que viene sí. Y bueno, son cosas que pasan. También, para mí este es el mejor, el que más califico. A ver, léelo. Dice: sé que esperan algo de mí. Hablamos de Edgardo, que recién dijo que no iba a responder a la consigna por timidez. Pero dice: basta de ir con chiquitas. En algún casamiento, en el momento del carnaval carioca, ahí nomás con toda la adrenalina, escondidos abajo de la mesa o algo así. Muy tranqui. Bueno el lugar. Cantando los auténticos de Cadena, al palo ahí. Sí. Zanahoria va, zanahoria viene. No, pero es verdad. Mirá si se llega a caer algo, una matraca, algo de no. Lo mejor sería con la casada. Ah, no. Bailando, antes de bailar el vals. Vos estás ahí. y el marido está esperando ahí en no, desubicado. Extremo y bueno, total. Pero eso es extremo. Eso es, bueno. Estamos fantaseando un poco acá, ¿viste? Bueno, vamos a escuchar a la banda. Se acaba la espera. Vamos a vamos a acomodar los micrófonos primero. Irreal se llama. Irreal. Bueno, cuando quieran. Acomódense, chicos. Ah, no, ya empezamos. Bueno, no se enojen, vamos, ahí está. Bueno, para todos los oyentes de Carpe Diem, nostálgico despertar. Un momento, algo pasó con el micrófono. Ahí está. Dale. El cielo explotó y ahora me encuentro a tus pies, mi preciosidad. El mundo se esfumó, de tu presencia se alimentó mi paz real. En tu nombre yo descanso, y no puedo despertar. Que no debe ser real. Compartir mi soledad, que creemos la verdad. En tu nombre yo descanso, y no puedo despertar. Fuerte lo que siento, que no debe ser real. En tu nombre yo descanso, y no puedo. Muy bueno el tema, se prendieron fuego las guitarras. Gracias. Muy muy bueno. Gracias. Recién escuchábamos el tema en vivo de Nostálgico Despertar. El tema se llama Irreal. Y bueno, seguimos acá con la entrevista a ellos. Y les voy a preguntar, si tuvieran que elegir un lugar para vacacionar, toda la banda, cualquier lugar del mundo, ¿cuál elegirían? ¿Del mundo? Ámsterdam. Bien ahí, Agus. Bueno. ¿Por qué será? ¿Por el paisaje, seguro, no? No sé por qué. sí, cualquier lado, no sé. Qué sé. A mí me gustan las montañas. Bien. Mendoza. Bariloche, el sur, ¿no? Y sí. Bueno, como nadie dijo Disney, si decían Disney se ganaban un viaje. Perdíamos. Pero bueno. Y bueno. Nadie lo nombró. No lo reclama nadie, nos vamos a tener que ir por segunda vez a Disney. La banda anterior también no. Mala suerte. Y en avión, vamos, que voy en avión, voy a poder cumplir mi consigna. Yo quería hacerlo en avión, con la azafata. Contame, Dani, si te tengo que preguntar. Sí, decime. ¿Hay alguna cosa que te moleste de los viejos? O sea, de la generación. De la generación vieja. ¿De los viejos? Sí. Nah, son buena gente, no me cambien. Sí, los viejos. No, y hay viejos más copados, ¿viste? Esos viejos, los viejos de bar, viejos. Que te dicen, ¿vos sabés cómo vino Racing el campeonato? Vení, tomá una cerveza conmigo, pibe. No, un señor, vinito, me un clavo un vinito. El que viene el pingüinito, ¿viste? No, me caen bien los viejos, son buena onda, son buena gente. ¿Y de la nueva generación qué te molesta? Y la nueva generación, ahora viene en ascenso la nueva generación, viene con mucha más conciencia social, creo que vienen cada vez más, hambrientos de conocer, de abrirse a nuevas culturas y a prestarse un poco más a la política, eso está bueno porque nos sirve a todos. Yo qué sé, me molesta los Jonas Brothers. No sé, esa boludez. Pero bueno, qué se lo hace. Ahora le voy a preguntar al cantante. Muy buena voz, déjame decirte. Tenés cuidado, ¿Qué es lo que más te gusta de las mujeres? A mí de los viejos, de las mujeres. Y bueno, yo tengo tacto, me fijo a quién preguntarle. No sé, porque no puedo hablar en general, porque me molestan muchas mujeres, como también me copan muchas mujeres. Pero, no sé, por ahí es esa, están como más predispuestas al cariño y esas cosas, que por ahí en un hombre lo ves como el machismo, el macho, yo soy fuerte y no demuestro las cosas. Por ahí eso es lo que más... Como que son más sensibles y claro, más abiertas. ¿Y qué es lo que más te molesta de las mujeres? La histeria a veces. La histeria podría ser. ¿A veces? A veces. ¿A veces? Son todas histéricas. No sé si todas, pero... No, es verdad. A veces. La mayoría. La mayoría. Igual todos somos histéricos. Claro, eso también. Por sí, eso, pero la histeria creo que nace de la mujer y se la contagia al hombre, para mí. Es así. ¿O no? O estamos cada vez más mujeres nosotros. Puede ser, eso es verdad. Ese, ¿qué es lo que más te gusta de ser hombre? Lo que me gusta es que no nos viene una vez por mes. La Bien. Única. Y vos, Agus, si te tengo que preguntar, ¿qué es lo que más te molesta de ser hombre o por qué te gustaría ser mujer? No sé, mujer no me gustaría ser, pero lo que más me gusta, no sé, qué sé yo. No, nunca lo pensé por ese lado, qué sé yo. No sé, o sea. Cuando salís a. Cuando las minas salen, no pagan en ningún lado. ¿No te gustaría ser mina para no pagar? Y bueno, eso por ese lado podría estar bueno, pero no. Bueno, si les parece, escuchamos otro temita en vivo de ustedes. Sí, espera que afino. Afinen un poquito. ¿Cómo se llama la canción que van a tocar? Ahora vamos a tocar un tema que se llama Nostálgico Despertar. Como la banda. Que es el... Es un temita, es un tema copado. Y por algo salió el nombre de la banda con ese tema, ¿no? El tema del nombre de la banda. Bueno, vamos con Nostálgico Despertar de Nostálgico Despertar. Sobre la lengua me divido en dos. Me convierto en uno solo por aspirar sangre. soy una selva que esconde secretos, guardo mentiras y tiro verdades. Tu luz es oscura como un destello. Ser feliz. Recuerda que la felicidad te romperá el cuello. Muérete, muérete, muérete, muérete infeliz. Tiene un centro, el centro tiene algo, algo que yo tengo, son tus secretos. Tiemblas al saberlo, sabes lo mucho que valgo, escondes miles de mentiras que despertarán si salgo. Tu luz es oscura como un destello. ¿O acaso siempre quisiste ser feliz? Recuerda que la felicidad te romperá el cuello. Tu luz es oscura como un destello. ¿O acaso siempre quisiste ser feliz? Recuerda que la felicidad te romperá el cuello. Guardo mentiras y tiro verdades. Muérete, muérete, muérete, muérete infeliz. Ahí escuchábamos Nostálgico Despertar, de Nostálgico Despertar, el tema que le dio origen al nombre de la banda. Y cuéntenme, muchachos, ¿se van a estar presentando dentro de poco? ¿Tienen planeada alguna fecha? Sí, este sábado vamos a tocar con Masacre en XLR San Miguel. La entrada está a 40 pesos y el que quiere nos tiene que avisar a nosotros porque si no nos dejan sin plata. Acá Noé Toniello, pues así apellido, sí. Dice: son muy tímidos los chicos de Nostálgico, pero son hermosos como músicos. Ah, le mando un beso para todos. No sé, ¿quieren decirle algo? Sí, gracias por habernos traído acá. Porque ella fue lejos. Claro, eso es lo que no, nadie dijo. Noé, gracias, Noé. Noé nos contactó con los chicos. Se contactó con nosotros y trajo a los chicos acá. Me olvidé decir, el 20 de marzo estamos tocando... ¿Dónde? Acá. En Essenhaus. Essenhaus. Acá una cuadra. Acá una cuadra. Acá una cuadra. Así que están todos invitados. No será, pero... Vicente López y Entre Ríos. Vicente López, 5 manguitos la entrada. 5 mangos. A las 7 de la tarde arranca. Domingo termina temprano, te vas a casa. Y te duermes feliz. Entonces el 20 de marzo a las 7 de la tarde en Essenhaus. 5 pesos. Para seguirlos a ustedes, ¿dónde tiene que entrar la gente? Facebook. ¿Cómo tienen es? Que buscar. No, puedes buscar dos, hay dos. Nostalgia Despertar y el otro es ND Nostalgia Despertar. Lo mismo. En el buscador y se hacen amigos. ¿Y para escuchar temas por MySpace? Para MySpace es myspace.com Nostalgia Despertar. Bueno. Simple. Listo, sí. Vamos despidiendo a la banda. Antes de despedirlos, a todas las bandas les hacemos una pregunta, que es si creen en el Carpe Diem. El tiempo. Aprovecha el día como si fuera el último. Sí. No lo hago, pero sí. Pues. No lo hago todos los días, pero en cuanto puedo. Cuando te acordás, estudia Carpe Diem, digamos. Exactamente. Buenísimo. Bueno, chicos, ¿qué van a tocar? Una cosa más, aparte de los saludos a toda la gente. Y gracias a ustedes por. Gracias a ustedes. Damos el espacio. Por habernos traído acá. Gracias también. Por venir. Acá hace mucho tiempo tocamos en el Club Tucumán. Le queremos agradecer a Marcelo, que es el que nos invitó, que fue muy de buena onda. Pero así bueno. Que gracias a él también. Bueno, listo. Están los saludos mandados. Y bueno, ahora, ¿cómo se llama la canción que van a tocar? No sé si hacerla. Cinta de aislar. ¿Cómo se llama? Cinta de aislar. Cinta de aislar. Pasa que en el disco es bastante rara, más fuerte. Es un poco más fuerte, esta es una versión media jazz. Acústica. Sí, sí. Bueno, cuando quieran, chicos. Si no me sale es culpa de ellos, ¿sí? Eso. Dentro de una caja llena de demonios, los veo hablar, los veo matar, pero no los escucho. Dentro de una caja llena de demonios, los veo reír, van a morir. Oscuro rincón, luz en una esquina, amor violento lleno de sufrimiento. Oscuro rincón, luz en una esquina, amor violento lleno de sufrimiento. Lleno a punto de explotar, negra máquina a punto de parar, un pasado distante muy cercano, una mentira del futuro. Amor violento lleno de sufrimiento. dentro de una caja llena de demonios. Los veo reír, van a morir. Oscuro rincón, luz en una esquina. Amor violento lleno de sufrimiento. Oscuro rincón, luz en una esquina. Amor violento lleno de sufrimiento. Gracias. Muy buen tema, chicos, ¿eh? ¿Por qué no se animaban a tocarlo? Porque no lo ensayamos. Salió muy bueno. Bueno, les agradecemos por haber compartido su música acá, por haber venido, por la buena onda. Y les deseamos suerte y ahora en más con todos sus proyectos. Gracias. Recuerden que ahora este sábado 12 estamos tocando en XLR Club San Miguel con Masacre, la entrada... Por el Facebook, nos contactan, por el MySpace, cualquier contacto. Repetirlo por las dudas. Ajá, sí. MySpace.com/Nostálgico Despertar o por Facebook buscas Nostálgico Despertar, te hace fan, o para hacerte amigo de la banda es ND espacio Nostálgico Despertar. Conseguí las entradas por ahí. El 20 estamos tocando acá en Essenhaus. 5 mangos la entrada a las 7 de la tarde. Va a estar bueno, tocan muchas bandas copadas, una banda de Brasil que viene alternativa. Y el 27 de marzo estamos tocando en Parque Centenario, en el Gran Chapalusa. En el Gran Chapalusa, es un festival de bandas grunge, que este es un especial. Cada banda va a hacer covers de una banda entera, entonces a nosotros nos tocó Soundgarden, así que vamos a hacer Soundgarden por ese día. ¿Ah? Una esperanza a la vez en la vida. Está bien, está bien. Sí, sí, va, se la banca. Y bueno, yo me dejo crecer la barba, me pongo C4 en todo el cuerpo, soy un talibán loco. Yo me teñí de rubio. Así que nada, esa también va a estar buena y es gratis. Parque Centenario, donde están las rampas, los skate, a partir de las 4 de la tarde que vayan cayendo, que ya estamos tocando. Buenísimo. Bueno, buenísimo, chicos. Muchas gracias por haber venido de vuelta. Gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, esperemos que vuelvan. Dale, sí, por supuesto, sí, cuando tengamos el disco, volvemos de nuevo. Bueno, buenísimo. Vamos con un tema de los Beatles mientras despedimos a la banda. Y bueno, después seguimos con más Carpe Diem. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. The teachers that taught me weren't cool. They're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. I've got to admit, it's getting better. I used to be cruel to my woman, I beat her and killed her.

Esa es la idea. Sí, es full. Se los ve optimistas y se los ve que le ponen muchas ganas a esto. Se los ve que le dedican todo. Recién cuando me contaba Claudio que están en todos los detalles, desde las entradas, bueno, hasta, como me dijiste vos, hasta que termina el recital. Eso muestra que ustedes le ponen mucho a la banda. Y como decimos siempre, lo hacen muy a pulmón. Y nosotros tratamos de ayudarlos de alguna manera, difundirlo y a darles una mano en lo que podamos. Para mañana va a haber así fiesta, mucha gente. ¿Cómo? Sí. Buenas noches ante todos. Siempre es una fiesta que toca Premonición. Yo creo que desde que empezamos a hacer la prueba de sonido, ya desde que arrancamos nuestras casas, cargando los instrumentos, los equipos, para ir a hacer prueba de sonido, estamos más que felices. Y se nota en nosotros, ¿no? Porque bueno, ya estábamos hablando recién en el corte del hecho de la personalidad fuerte que tiene Premonición como banda de rock. Nos queremos insertar en el medio, seguros. Por eso somos una banda independiente que montamos nuestros propios espectáculos y no transamos con mafias. Eso es un pensamiento que tengo muy fuerte y que lo tengo marcado con los chicos. Y creo que las cosas se están dando así. Y cada paso que damos es un paso seguro, no es un paso en falso, sino es un paso de crecimiento. Un paso en fe a aventurarnos a cosas mejores, porque siempre estamos esperando cosas mejores. No solo desde el público, sino también esperamos cosas mejores desde nuestro propio interior, como músicos, como artistas, como personas que promovemos el arte, ¿viste? Y necesitamos eso, ¿viste? Lo necesitamos profundamente, ¿viste? Y bueno, acá Rama al fin los conoce. Sí, porque... Hola. Hola. No, porque cuando justamente el día de la entrevista que vino Premonición Roca a Carpe Diem, yo estaba en unas mini vacaciones en la costa. Estaba de vacaciones, ¿no? Sí, estaba tirado tomando Fernet en la playa hablando al teléfono con ustedes. Pero no quería ser tan sincero porque me iban a decir que sos un... ¿Entendés? Pero bueno, recién tengo el gusto de conocer a los chicos. Aparte siempre pasamos canciones, siempre los escucho y recién ahora los veo cara a cara. Y está bueno lo que hacen. Gracias. Y mañana, ¿qué esperan? O sea, vendieron muchas entradas. Muchas llamadas. Muchas entradas se van a vender en la puerta. ¿El precio en la puerta? 15 pesos. 15 pesos. Y las que vendimos disipadas las vendimos a 10. Y una preguntita importante: ¿a partir de qué hora empiezan a vender entradas en la puerta o justo cuando abren la puerta para tocar? No, a partir de las 21, ¿no? 21:30, ponele. Más que eso no va a pasar. Porque capaz que un vecino está escuchando y dice, ah, mira, mañana hay una banda de rock ahí, a ver. Sí, de hecho hubo un par de vecinos que me hicieron amigos en Facebook, todo, cerca de ahí. Ah, buenísimo. Por la radio y dijeron, me gusta lo que hacen y todo eso. Así que bueno. Si ustedes le mandamos un saludo a todos los vecinos. Le mandamos mucho saludo a todos los vecinos de la RK, de Carpe Diem. Sí, la verdad que mucho resultado muy copado. Yo quería decir otra cosa también, ¿viste? Ya que hablamos de los vecinos, que hablamos de los oyentes, los que mañana vengan y se anuncien en la puerta de Essenhouse Bar, que han escuchado el programa, que son oyentes de Carpe Diem o de la radio, vamos a tener algo especial para ellos, ¿sí? Ah, así que los vecinos, esa es la sorpresa también. Es bueno eso, ¿no? Más que nada para los oyentes de Carpe Diem que bueno, que son del palo como nosotros, son del rock y les agrada como a nosotros. Y déjame contar que quedan todavía dos pares de entradas para sortear. Los programas anteriores ya sorteamos y quedan dos pares de entradas para sortear hoy. Hoy. Y tenemos acá unos cuantos concursantes que dijeron algunos, a ver si me puedes acomodar alguna entrada. Vamos a ver. Y bueno, repetimos lo mismo, no para caer en lo mismo, pero bueno, si no salís sorteado, acércate mañana al show y bueno, vamos a tener una diferencia con ustedes. Bueno, entonces, mañana 11 de marzo a las 21:30 horas, Premonición presentando Vamos a Llegar, Tour 2011, en Essenhaus Bar, Vicente López y Entre Ríos, Quilmes Oeste. Perfecto. Bueno, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por el aguante, loco. No, no, lo que nosotros hacemos lo hacemos de corazón, en serio. Es una devolución con el Under y ellos con nosotros, es así. O sea, las bandas están con nosotros, nosotros con ellos, como que nos ayudamos mutuamente. Qué bueno que, sí, que pueda haber en el medio gente como ustedes que trabajan para promover el arte y sobre todo el arte del Under, que viste muchas veces estamos como muy relegados. Si no sos una banda de renombre o si no estás en un sello particular, famoso, cuesta mucho a las bandas poder llegar a la gente, grabar un disco, presentar un material, armar un show, ir a tocar, porque lamentablemente pasa esas cosas, ¿viste? Entonces nosotros estamos muy agradecidos con ustedes, así que mañana los esperamos a ustedes también. Sí, mañana vamos a estar. Buenísimo. Y aparte, las bandas Under son el 99%, o sea, si las bandas Under se organizarían mejor y nos haríamos más un bloque, no es para nadie. Así. Y no, seguro, porque es más fácil pelear todos juntos que pelear por separado, ¿viste? Pero bueno, es una cuestión de crecimiento muchas veces, ¿viste? Pero bueno, yo soy un muchacho que siempre estuvo en el Under de los 80, así que a mí me agrada muchísimo el Under. No me agradan mucho las bandas que son muy masivas, no me siento muy feliz. Sí, a veces por el show que dan en sí las bandas, pero no me gusta el aglutinamiento de gente, ¿viste? Detesto ir a los recitales de masivos. Al único que voy por ahí cuando voy a ver al Indio Solar y eso, nada. Y más adelante. Y cuando... o a Spinetta, si no, prácticamente no voy. Y cuando toque Premonición. Claro. Y cuando toque Premonición. Ah, ahí está. Ahí sí. Bueno, despedimos a la banda Premonición y vamos con un tema de los Beatles. Gracias chicos por haber venido. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, seguimos acá en Carpe Diem y la consigna de hoy era: ¿cuál fue el mejor lugar donde tuviste relaciones y cuál el que te gustaría tener? Y tenemos un último mensajito de Silvia. Ahí lo leo. Que es fue muy sincera, dijo. Dijo, muy buena la consigna, Clara. Antes de decir, dice que fue con el padre de sus hijos, pero jura que no puede contar. Y abajo, ¿dónde? Alguien dice que cuente, que cuente. Pero no puede. Está bien. Bueno, ahí llegó Oscarcito. Le mandamos un abrazo. Y bueno, vamos a hacer el sorteo. Tenemos de todo para sortear. Sí, y quiero que se levante una de nuestras invitadas y tiene que decir un número. Un número. Debe ser de secretaria. Claro, debe decir un número del 1 al 8, vení. Decir números es nada. Tiene que decir un número, es del 1 al 8. A ver, decir un número. Pero primero vamos por las entradas para ver a La Mendiga el 12 de marzo en el Marquí Escalabrín Ortiz 666. Decir un número del 1 al 8. 3. 3. Paula. Paula, te ganaste las entradas para La Mendiga. Un par de entradas para La Mendiga. Un par de entradas, ¿verdad? Había que aclarar. El par de entradas para ver La Premonición, que estuvieron los chicos justamente hoy. Otro número. 5. Tami. Tami se va a estar ganando. Va, ya se ganó. No se va a estar ganando las entradas para La Premonición. Mañana. ¿A qué hora? A las 21:30. ¿En dónde? En Essen House. Buenísimo. Ahora la cena para dos personas en Pizza Libre de las Flores. Otro número. 6. Los chicos de Delac se ganaron una cena para dos personas en Pizza Libre de las Flores. Van a pelear porque son 4. ¿Eh? Y otro número más. 1. Sime se ganó una consumición en Geek. ¿Vieron? ¿Nosotros hicimos trampa? ¿Ven? No. Ahí está, bueno, es ella la escribana. Lindo el programa de hoy, me gustó la consigna. Me gustó. Seguro salgo de acá y digo, me gustaría acá, se me vienen 10.000 cosas. No, pero no fue reñida como las otras dos consignas. Las anteriores eran. Sí, las anteriores no, cagamos a trampa. Sí, porque les comento a las chicas, pero seguro escucharon ustedes. Las anteriores fueron afuera la pelea. Éramos todos hombres y eran contra las mujeres, digamos. Qué días de las mujeres, que era como un ida y vuelta que llegábamos y traíamos. Tenemos, como todos los programas, una frasecita. Una frase carpe diem para que piensen en la semana. Que en este caso es de Bob Marley, tu ídolo. Canga. Y bueno, ¿la leo ahora o escucho una cancioncita, o escuchar algo y después seguimos? Como guste. Manejalo. Lore, ¿me sorprendés con alguna canción que te gusta a vos? Y la que pongas te la voy a dedicar a vos. Y una de Bob Marley podría ser. Una de Bob Marley, justamente. No, okay. Algo, lo que Luis tenga... Miguel, ahí Luis tenés. Miguel, lo que vos te guste. Luis Miguel Arjona. Te lo dedico a vos, Lore. Could not speak. Times, The Doors, y ahora Rama con la consigna de Carpe Diem del día. A ver, ¿qué tenemos? No, la consigna no, vamos a leer bueno, la frase Carpe Diem. Frase, perdón. Bueno, es una frase de Bob Marley. Voy a pasar a leerla. ¿Qué dice? Si la leo mal, perdóname, de arriba le hablo, no me voy mirando para arriba. Te va a venir a bajar con una rasta y te va a aniquilar. Es una frase de Bob Marley que dice: las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el de los ojos. Siempre. Ah, sensato. Cortito y al pie. Bueno, para que la pienses en la semana. Bueno, Edito, ¿cómo la pasaste hoy? Bien, se me hizo un toque largo porque por dos cosas. Decilo. Una porque tengo un poco de sueño. Y otra porque estás jugando Vélez y estoy sufriendo. Bueno, muchísimo. Bueno, pero ahora ya vas a llegar a tu casa y te voy a llevar rápido, rápido a la... a la velocidad de la luz de mi 504. ¿De la luz y, de qué? ¿Del frente? Sí, la de la luz de stop. Y bueno, ya vas a llegar. Quédate tranquilo que falta para que termine. Y sí, yo le tengo fe a Vélez. Bueno. No me quiero deprimir. Bueno, está bien. Esto fue Carpe Diem, el lugar de la música under. Mi nombre es Ramiro Crimó. Mi nombre es Federico y este es mi último programa presencial aquí. Así que los voy a extrañar, chicos. Ah, porque empieza a estudiar. Arranco a estudiar, ¿viste? Está bien. Se me dio. Bien. Bueno, y el mío, Diego Prats, espero que hayan disfrutado. Y le mandé un saludo a Siri, que se fue antes porque se sentía mal. No, no lo saludé. No, ¿no? ¿Qué se cae? Y a las chicas que venían. Acá las chicas. No sé si el nombre aplauso. Porque no quieren, pero le mandamos un saludo porque nos vinieron a hacer el aguante. ¿Con qué nos despedimos, Diego? Nos despedimos con Sex Action, de Guns N' Roses. Buenísimo. Hasta el jueves que viene.